Crónica Ligera. Until there is no refuge or no rest. Ja, wie mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Bienvenidos a Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Pues muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás, Alex? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Programa número 21. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ese wow va a quedar grabado para siempre, ¿eh? Lo decimos. Siempre flipamos. Sí, lo repito mucho. Genial. Pues nada, hoy vamos a tener un programa calentito sobre trabajo, explotación y, bueno, lo que es un poco este mundo de hoy en día. Así es. Es un programa calentito para hoy que hace mucho frío. También, y está nevando. También es cierto. ¿Está nevando por allí? Sí, un poco. No sé. Sí, está nevando, o sea, nieve, pero cae muy lentamente y muy poca. Bueno, vamos a darle paciencia. Por aquí aún no, aunque dicen que es posible. Bueno, pues nada, bienvenidos al Franco ha muerto número 21. Vamos a recordar un poco cómo nos podéis encontrar, contactar, escribir y contar vuestras cositas para que sigamos haciendo estos programas. Y nos podéis encontrar en la página web, ondanolina.elpincho.net. Nos pueden contactar por Facebook o por Twitter, ondanolina. Ajá. Y también el correo electrónico. Así es ondanolina@elpincho.net. Pues nada, ahí nos podéis escribir y ponernos a parir si os hace falta. Y bueno, también queremos recordar y dar muchas gracias a las radios que nos redifunden. Ahí estamos en Radio Almaina, en Granada, y en Radio El Binario. Así que pues nada, muchas gracias a todos y esperemos que el programa sea interesante para ustedes. Es lo que siempre intentamos, ¿verdad? Por lo menos para nosotros es interesante. Sí, para nosotros siempre nos hace aprender y estas investigaciones y seguir indagando en un mundo más libre. Así es. Y hoy vamos a tratar un nuevo tema sobre la esclavitud y la precarización laboral. Según la Wikipedia, la esclavitud como institución jurídica es una situación por la cual una persona es propiedad de otra. Es una forma particular de relaciones de producción, característica de un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en la evolución de la economía. La esclavitud se remonta a la Edad Media, a la Edad Antigua, aunque no de forma equivalente en todas las civilizaciones. Parece que su origen histórico proviene de la práctica de aprovechar como mano de obra a los cautivos en las guerras, como alternativa a otra posibilidad también usual, sacrificarlos. También fue la suerte de algunos pueblos conquistados. Otra vía para llegar a la condición de esclavo era la esclavitud por deudas o a premio individual. El florecimiento cultural de las Atenas de Pericles o de la Roma clásica estaba fundamentado en una economía basada en las fuerzas de trabajo esclava. Aristóteles sostuvo que la esclavitud es un fenómeno natural. Con la transición del esclavismo al feudalismo a partir de la crisis del siglo III, la mayor parte de la fuerza de trabajo ya no era esclava. No obstante, la esclavitud no desapareció y se mantuvo como una condición social más o menos marginal, según las zonas, durante toda la Edad Media y toda la Edad Moderna, renovándose su utilización masiva durante la colonización de América. El movimiento antiesclavista se desarrolló a partir de finales del siglo XVIII, culminando con la abolición de la esclavitud en la mayor parte de los países del mundo, no sin fuertes resistencias como fue, por ejemplo, la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Bueno, parece que la historia hace que el ser humano ha vivido casi siempre esclavizado por una minoría y las mayorías esclavizadas. Bueno, ahora hay una situación un poquito más relajada, o que ya no queremos llamar esclavitud, pero tampoco sé si hay mucha diferencia. Pero bueno, podemos indagar un poco más en lo que es la explotación laboral, que es un poco el fenómeno más extendido actualmente y que ya Karl Marx definía. La explotación laboral se define como recibir un pago inferior al trabajo que se realiza, lo que incluye desde pequeños abusos hasta los talleres del trabajo realmente esclavo. Karl Marx desarrolló su teoría de la economía del capitalismo con una base de explotación laboral. Esa diferencia que no se le paga al trabajador y que se queda al capitalista es lo que llama plusvalía. Aunque un trabajo mal pagado para lo que se realiza suele ser lo que define a la explotación laboral, en el sentido más amplio puede abarcar diferentes situaciones, desde el abuso por parte del empleador hacia el empleado hasta la precariedad laboral, que también iremos viendo. Casos como, por ejemplo, trabajar horas seguidas sin tener descanso alguno, según incluso las leyes, por ejemplo, de este país, en España, pues hay un mínimo de 12 horas para el descanso obligatorias, cosa que evidentemente pues sabemos que no se van a cumplir siempre. Trabajar en exceso esas horas y luego no cobrarlas, lo que serían las mal llamadas horas extra, porque si fuesen horas extra serían pagadas. Trabajar en días festivos y no ser remunerados. Esto suele pasar muchísimo ahora en el mundo del comercio, con estos días que están marcando que ya no hay festivos. O sea, directamente los han eliminado para no tener que incumplir la ley laboral. Un exceso de tareas también podría ser explotación laboral, como por ejemplo en un trabajo, además esto lo voy a poner como caso particular, un trabajo en una empresa de diseño, se contrata a un empleado para hacer diseñador y luego acaba haciendo de programador, maquetador, desarrollador, haz las fotos, pon los logos y realmente solo tenía que hacer el diseño. Bueno, pues esto es un exceso de tareas que también estaría dentro de lo que es la protección laboral. También los impagos y retrasos, hacer trabajar al trabajador en horas de clase, en el caso de que son prácticas o becarías, que también es muy común. Pues si tiene que marcar 2 horas al día de estudio, pues esas 2 horas no se pueden contar como trabajo. Y bueno, pues el tema de los descansos y obligar a llevarse trabajo a casa, que también se hace incluso en la escuela. Así que imaginaros, si esto es explotación laboral y se hace desde la educación, pues lo integrado que está hoy en día en nuestro sistema. Claro, aparte es algo que sucede todos los días y que nos sucede, o todos en algún momento pasamos por alguna de estas situaciones, que bueno, son las que producen la precarización laboral, que como significado político se refiere a lo que es la inseguridad, incertidumbre y la falta de garantía de las condiciones socioeconómicas en el plano laboral, de grupos sociales en términos específicos o generales. El término se hace conocido en los años 80, aplicado a las consecuencias de la flexibilidad laboral en la vida cotidiana, ya que este es uno de los pilares del neoliberalismo. Y esta forma de entender las relaciones en el trabajo se entiende como posfordismo. Salud, Jorge. El proceso de precarización se expande conjuntamente con la avanzada del modelo económico neoliberal desde la década de los 80 y tuvo como inmediata consecuencia 3 puntos fundamentales. Lo que fueron la pérdida de poder negociador de los sindicatos y trabajadores, la caída generalizada de salarios y desprotección social progresiva y la flexibilidad en los contratos empresariales con el fin de buscar optimización de ganancias y, en algunos casos, evasión de otros compromisos financieros. La precariedad laboral se refiere también a la aparición y creciente generalización de formas de trabajo que suponen mayores niveles de inestabilidad, incertidumbre e inseguridad laboral, en la medida en que vienen a sustituir a lo que es el empleo tradicional. Está caracterizado por jornadas laborales con horarios estables y de acuerdo a legislación, estabilidad en el puesto de trabajo y mecanismos de negociación salarial centralizados. En este sentido, la precarización del trabajo se asocia a la generalización de prácticas laborales y formas de empleo antes atípicas, como por ejemplo pueden ser el empleo temporal a tiempo parcial o el trabajo por cuenta propia, y la externalización, también bueno, los salarios bajos o por debajo de la cualificación del trabajador. La flexibilidad también en la jornada laboral y bueno, por último la ausencia de beneficios sociales, entre tantas otras. Bueno, no sé, yo creo que al final vamos llegando a esas conclusiones, ¿no? De que realmente igual sigue habiendo esclavitud, porque aunque hayamos ido añadiendo algunos derechos que luego no se cumplen, o hayamos incluso tenido sensaciones utilizando eufemismos, sintiéndonos más a gusto con lo que hacemos, al final realmente nos damos cuenta de que seguimos sin ser completamente libres en cuestiones de trabajo. Y bueno, pues por ver un poquito que sigue habiendo esclavitud, a pesar de la entrada en vigor de la Convención sobre la Esclavitud y estar oficialmente prohibida en todos o casi todos los países del mundo, la esclavitud sigue existiendo en gran escala, tanto en sus formas tradicionales, que se referían a las primeras que hablábamos de una propiedad, digamos, que incluso llega a llamar propiedad a las personas, como en la nueva esclavitud, que sería un poco más lo que estamos hablando de precarización y explotación. Y según un estudio publicado a principios del 2000, pues más o menos habría unos 27 millones de esclavos actualmente en el mundo. En el estudio que lo publicó la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se estima que eso, unos 21 millones de personas y 3 de cada 1000, pues al final están siendo víctimas de trabajo forzado. También es de reflejar que, por ejemplo, en Mauritania sigue habiendo esclavitud legítima, incluso está protegida. Y bueno, aunque le hayan multado varias veces al gobierno, pues esto sigue sin cambiar. Si se acepta de forma eufemística, pues supongo que a Mauritania le da igual que lo hagan de forma literal. Y bueno, pues al final hay bastante corrupción. También se puede, también en el mismo informe se reflejaba que había lugares en el mundo donde había una cantidad de personas viviendo en régimen de esclavitud similar a los de la antigüedad, por ejemplo en la selva amazónica, que luego hablaremos un poco más de esto. También en Sudán, que hoy por hoy hay compras y ventas de esclavos modernos como los de antaño. Y, por ejemplo, en 1989, pues una mujer o un niño de una tribu costaba unos $90, o sea, tenemos aún reflejos de compra directa, e incluso en precio en dólares, y llegó a caer... Y aparte bastante económico, ¿no?, por ser una persona. Sí, sí, pero el precio llegó a caer a los $15 cuando en ese mismo país, en Sudán, se les obligó a cambiar al Islam porque cambió de gobierno, ¿no? O sea, la gente... empezó a bajar el precio porque supongo que era más fácil con el cambio de gobierno. Bueno, una reflexión que quería hacer y que hacía también, que quería traer aquí, y que hacía el economista liberal, una persona que no cambia ni es contrasistema, evidentemente, pues el economista liberal Lester Thurow sostenía que democracia y capitalismo parten de creencias muy diferentes sobre la adecuación y distribución del poder. La primera se basa en la distribución equitativa del poder político, un hombre, un voto, mientras que en el capitalismo cree que es deber de los económicamente aptos expulsar a los no aptos fuera del negocio y eliminarlos, la supervivencia del más apto. Y las desigualdades en el poder de compra son la base de la eficiencia capitalista. Lo primero es el lucro personal, y por tanto las empresas se hacen eficientes para enriquecerse. Para decirlo de una forma más cruda, el capitalismo es perfectamente compatible con la esclavitud, la democracia no. Ahí están las palabras de Lester Thurow y lo que es un liberal actual, no lo hemos dicho nosotros. Por supuesto. Tenía otra cosita más sobre esclavitud laboral y una reflexión que he recogido también de un tal Javi, de La Lógica del Caracol, un blog que publicaba en Creative Commons, y me ha parecido interesante utilizar también porque su reflexión es bastante acertada, o por lo menos hace dudar, ¿no? En este mundo que nos ha tocado vivir hay dos clases de personas, los que trabajan para vivir y los que viven para trabajar. Estos últimos consumen su vida enfrascados en actividades que les absorben su creatividad, les niegan el derecho a disponer de un tiempo valiosísimo para disfrutar de su ocio, de otras personas y de sí mismo. Les aíslan del grueso de la sociedad, les agotan energéticamente y, en definitiva, van minando como personas hasta transformarlos pasito a pasito en un tornillo más de la máquina de demoler. De este manido discursito productivista que lo impregna todo. No ponen objeciones a flexibilizar su jornada laboral, a realizar horas extras. En no pocas ocasiones a cambio de nada, eso ya lo hemos hablado. A simultanear varios empleos, a aceptar salarios misérrimos y condiciones laborales de pauperritantes. Discriminación, movilización, explotación, todo lo que puede permitirse ampliar el abanico de consumo, adquiriendo tal y con cual producto al que de una forma u otra no tendrían acceso y estiman necesario para su vida. Los primeros, los que trabajan para vivir, ven el trabajo un medio y no un fin. Tratan de procurarse un empleo que les permita desarrollar sus capacidades y potenciales, interaccionar positivamente con sus compañeros en medida de lo posible y fomentar un entorno saludable, gozar de su tiempo, incluso de aquel en el que encuentran trabajando. No malgastar energías que podrían serle de utilidad en su ocio o claudicar ante la explotación, el recorte de sus derechos o imposición vertical de medidas draconianas. Tanto unos como los otros son conscientes de que trabajar es algo a lo que muy difícilmente podemos abstraernos hoy en día, pero los enfoques de ambos son radicalmente opuestos. Mientras unos creen en repartir el trabajo permitirá redistribuir generosa y equitativamente las riquezas y liberar a nuestro tiempo para ampliar el espacio de ocio, los otros pretenden ser más libres en tanto que consumidores, al tiempo que contribuyen decisivamente a tejer la tela de araña que les atrapa y les aprisiona. La elección sobre uno u otro queda a cada cual. Me parece muy, muy acertada la lógica del cargol. Creo que... Habla. Sí. Creo que todos vemos la libertad de diferentes maneras, ¿no? Y creo que también se trata mucho de que todos crecemos en el mismo sistema, pero a veces con diferente educación o a veces nos relacionamos con otro tipo de personas. Pero hay muchísima gente que cree que la libertad es la libertad del consumo, ¿no? De que entren dólares, que pueda comprarme el iPhone por, no sé, por una página de internet. Yo creo que muchos creen que la libertad se trata de eso, mientras otros creemos que la libertad se trata de la no explotación laboral, de poder trabajar de lo que uno le hace feliz, ¿no? Y no tener que trabajar simplemente para sobrevivir porque el sistema te aprieta de tal manera que no te deja moverte de otra. Uh-huh. Yo quería añadir también una tercera vía, ¿no? Y muchos estamos empezando a verla, ¿no? No es por llamarlo tercera vía como hacían los laboristas en Inglaterra, sino precisamente en decir que igual es que ni siquiera hace falta trabajar para los demás, ¿no? La necesidad que nos han implantado desde la educación de que yo tengo unas características y necesito buscarme a una tercera persona para que las aproveche, igual es errónea. En esta reflexión hacemos esa división, ¿no? Entre yo voy a trabajar en un sitio, puedo pensar en trabajar para vivir o en vivir para trabajar, pero además es que podemos pensar en que trabajar podemos sacarlo de la ecuación y podemos vivir y vivir libremente, y las necesidades que tengamos que ir cubriendo las podemos cubrir en un colectivo, no necesariamente con un trabajo, pero evidentemente en el mundo actual esto es mucho más difícil. Claro, porque te ponen aparte trabas constantes para que uno no pueda llegar a... O sea, que se puede, pero digo que es muy difícil para una persona que quiere vivir de otra manera hacerlo en este sistema. Bueno, por eso también vamos soltando cositas para ir acercándonos y creando nuestro propio sistema dentro de este. Por supuesto, desde afuera. Creo que es un poco la labor que solemos utilizar aquí. Que intentamos, ¿no? Por lo menos. Uh-huh. Y cada uno este elija programa libremente. Vamos a tener un montón de relatos de Galeano, porque resulta que Galeano tiene un montón de cosas para decir sobre este tema. Galeano nos dejó tantas cosas. Sí, pero un montón, ¿eh? En este caso voy a leer un relato que se llama Desechables. Dice, más de 90 millones de clientes acuden cada semana a las tiendas de Walmart. Sus más de 900.000 empleados tienen prohibida la afiliación a cualquier sindicato. Cuando a alguno se le ocurre la idea, pasa a ser un desempleado más. La exitosa empresa niega sin disimulo uno de los derechos humanos proclamado por las Naciones Unidas, la libertad de asociación. El fundador de Walmart, Sam Walton, recibió en 1992 la Medalla de la Libertad, una de las más altas condecoraciones de Estados Unidos. Uno de cada cuatro adultos norteamericanos y 9 de cada 10 niños engullen en McDonald's la comida plástica que los engorda. Los trabajadores de McDonald's son tan desechables como la comida que sirven. Los pica la misma máquina. Tampoco ellos tienen el derecho de sindicalizarse. En Malasia, donde los sindicatos obreros todavía existen y actúan, las empresas Intel, Motorola y Texas Instruments lograron evitar esa molestia. El gobierno de Malasia declaró Union Free, libre de sindicatos al sector electrónico. Tampoco tenían ninguna posibilidad de agremiarse las 190 obreras que murieron quemadas en Tailandia en 1993, en el galpón trancado por fuera, donde fabricaban los muñecos de Plaza Sésamo, de Bart Simpson y los Muppets. En sus campañas electorales del año 2000, los candidatos Bush y Gore coincidieron en la necesidad de seguir imponiendo en el mundo el modelo norteamericano de relaciones laborales. Nuestro estilo del trabajo, como ambos lo llamaron, es el que está marcando el paso de la globalización que avanza con botas de siete leguas y entra hasta en los más remotos rincones del planeta. La tecnología que ha abolido las distancias permite ahora que un obrero de Nike en Indonesia tenga que trabajar 100.000 años para ganar lo que gana en un año un ejecutivo de Nike en los Estados Unidos. Es la continuación de la época colonial, en una escala jamás conocida. Los pobres del mundo siguen cumpliendo su función tradicional. Proporcionan brazos baratos y productos baratos, aunque ahora produzcan muñecos, zapatos deportivos, computadoras o instrumentos de alta tecnología, además de producir, como antes, caucho, arroz, café y azúcar. Y, bueno, tantas otras malditas por el mercado mundial. Desde 1919 se han firmado 183 convenios internacionales que regulan las relaciones del trabajo en el mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo, de esos 183 acuerdos, Francia ratificó 115, Noruega 106, Alemania 76 y los Estados Unidos 14. El país que encabeza el proceso de globalización solo obedece sus propias órdenes. Así garantiza suficiente impunidad a las grandes corporaciones, lanzadas a la cacería de mano de obra barata y a la conquista de territorios que las industrias sucias pueden contaminar a su antojo. Paradójicamente, este país, que no reconoce más ley que la ley del trabajo fuera de la ley, es el que ahora dice que no habrá remedio que incluir cláusulas sociales y de protección ambiental en los acuerdos de libre comercio. ¿Qué sería la realidad sin la publicidad que la enmascara? Esas cláusulas son meros impuestos que el vicio paga a la virtud con cargo al rubro relaciones públicas, pero la sola mención de los derechos obreros pone los pelos de punta a los fervorosos abogados del salario de hambre, el horario de goma y el despido libre. Desde que Ernesto Zedillo dejó la presidencia de México, pasó a integrar los directorios de la Unión Pacific Corporation y del consorcio Protege y Gamble, que opera en 140 países. Además, encabeza una comisión de las Naciones Unidas y difunde sus pensamientos en la revista Forbes. En idioma tecnócrates, se indigna contra la imposición de estandartes laborales homogéneos en los nuevos acuerdos comerciales. Traducido, eso significa, olvidemos de una buena vez toda la legislación internacional que todavía protege a los trabajadores. El presidente jubilado cobra por predicar la esclavitud, pero el principal director ejecutivo de General Electric lo dice más claro. Para competir hay que exprimir los limones. Y no es necesario aclarar que él no trabaja de limón en el reality show del mundo de nuestro tiempo. Ante las denuncias y las protestas, las empresas se lavan las manos. Yo no fui. En la industria posmoderna, el trabajo ya no es concentrado. Así es en todas partes, y no solo en la actividad privada. Los contratistas fabrican las 3/4 partes de los autos de Toyota. De cada cinco obreros de Volkswagen en Brasil, solo uno es empleado de la empresa. De los 81 obreros de Petrobras muertos en accidente de trabajo a fines del siglo XX, 66 estaban al servicio de contratistas que no cumplen las normas de seguridad. A través de 300 empresas contratistas, China produce la mitad de todas las muñecas Barbie para las niñas del mundo. En China sí hay sindicatos, pero obedecen a un Estado que en nombre del socialismo se ocupa de la disciplina de la mano de obra. Nosotros combatimos la agitación obrera y la inestabilidad social para asegurar un clima favorable a los inversores, explicó Bo Xilai, alto dirigente del Partido Comunista Chino. El poder económico está más monopolizado que nunca, pero los países y las personas compiten en lo que pueden. A ver quién ofrece más a cambio de menos, a ver quién trabaja el doble a cambio de la mitad. A la vera del camino están quedando los restos de las conquistas arrancadas por tantos años de dolor y lucha. Las plantas maquiladoras de México, Centroamérica y el Caribe, que por algo se llaman sweat shop, talleres de sudor, crecen a un ritmo mucho más acelerado que la industria en su conjunto. 8 de cada 10 nuevos empleos en Argentina están en negro, sin ninguna protección legal. Y 9 de cada 10 nuevos empleos en toda América Latina corresponden al sector informal. Un eufemismo para decir que los trabajadores están librados a la buena de Dios. La estabilidad laboral y los demás derechos de los trabajadores, ¿serán de aquí a poco un tema para arqueólogos? ¿No más que recuerdos de una especie extinguida? En el mundo del revés, la libertad oprime. La libertad del dinero exige trabajadores presos de la cárcel del miedo, que es la cárcel de todas las cárceles. El dios del mercado amenaza y castiga, y bien lo sabe cualquier trabajador en cualquier lugar. El miedo al desempleo, que sirve a los empleadores para reducir los costos de mano de obra y multiplicar la productividad, es, hoy por hoy, la fuente de angustia más universal. ¿Quién está a salvo del pánico de ser arrojado a las largas colas de los que buscan trabajo? ¿Quién no teme convertirse en un obstáculo interno para pedirlo con las palabras del presidente de la Coca-Cola, que explicó el despido de miles de trabajadores diciendo que hemos eliminado los obstáculos internos? Y en tren de preguntas, la última. Ante la globalización del dinero que divide el mundo en domadores y domados, ¿se podrá internacionalizar la lucha por la dignidad del trabajo? Menudo desafío. Bueno, como de costumbre, no sé si se puede añadir algo más. Es como si hubiese escrito esto ayer, básicamente. Qué genio que era. Bueno, nada, creo que nos vamos a... Os voy a dejar ahora con por Copyfight, con los grandérrimos Gatillazo y esas letras siempre bien acertadas del señor Evaristo, porque, bueno, estamos viendo cómo seguimos siendo esclavos del siglo XXI. Seguimos en Franco Muerto. ¿Y ahora qué? Pues ahora qué, ahora seguimos con más explotación laboral, en este caso explotación infantil, que bueno, es la utilización para fines económicos o de otra índole de menores de edad por parte de los adultos, afectando con ello el desarrollo personal y emocional de los menores y el disfrute de sus propios derechos. Aún a fecha de 2008, seguramente siga igual o peor, existen más de 200 millones de niños trabajando en el mundo, de los cuales más de la mitad están en Asia y aproximadamente unos 15 millones en Latinoamérica, que es donde, bueno, pues nos vamos a centrar un poquito ahora y comenzaremos con un relato sobre explotación infantil y trabajo esclavo en las zonas de Misiones, ¿verdad? Así es, de Misiones en Argentina. Es un documental que hicieron que se llama Me gusta el mate sin trabajo infantil. Y es que el 90% de la yerba mate que se consume en Argentina, voy a empezar de vuelta mejor. es que el 90% de la yerba mate que se consume en Argentina y el 60% de la que se puede adquirir en el exterior se cultivan en Misiones con trabajo infantil. El 16% de los menores hijos de tareferos nunca concurrió a la escuela y se dedica al trabajo rural para ayudar a sus familias. En ese contexto, el 80% de esas familias usa letrinas y casi el 50% no tiene agua potable. Según estudios de la Universidad Nacional de Misiones en la provincia, hay cerca de 17.000 personas que se dedican a la actividad, de las cuales más del 80% trabajan negro. Cuando llega un control, debemos salir por el camino de atrás del yerbal y si nos encuentran, decimos que somos albañiles, porque si nos multan, el patrón, si no multan al patrón y ahí no cobramos. Contó un tarefero para la nota de este diario, que es La Izquierda de Diario, que es uno que nombramos varias veces. Muchos niños a temprana edad deben abandonar la escuela para colaborar con sus padres en la cosecha porque si no lo hacen no les alcanzaría el dinero para sobrevivir. Hoy en día no hay trazabilidad en la cadena de producción de la yerba mate, por lo tanto se podría decir que todas las empresas que producen yerba es gracias al trabajo infantil y a la explotación. Como tienen que trabajar y no pueden mantener dos viviendas, se llevan a las familias. Viven en carpas sobre colchones, que ni siquiera son colchones. Toman agua, si hay un arroyo, se asean y van al baño en el monte. Comen reviro, que es una mezcla de harina, sal y agua, y chipa. Una o dos veces por día y trabajan de entre 10 y 12 horas de corrido. Allí los chicos empiezan a cosechar más o menos a los 4 años. Tanto el gobierno, los productores y el sindicato tienen las herramientas para eliminar el trabajo infantil, y sin embargo, después de 100 años de abuso, no se hace nada. La yerba mate es una riqueza que empobrece a un montón de personas. La cosecha de yerba mate consiste en el corte de las ramas de la planta con serrucho o con tijera. Luego, la quebranza, que es la separación de la hoja del palo grueso, y el embolsado de la yerba ponchada, cosechada y ya quebrada. En raíces de 100 a 120 kilos. Las bolsas de arpillería viajan en las espaldas de los tareferos hasta el camión y el cobro del jornal va de la mano de la destreza. Es a destajo entre 700 y 1.200 kilos por día. Los tareferos suelen trabajar 15 días contiguos para luego descansar el fin de semana y con suerte llegarán a cobrar 3.000 pesos por mes. Superan las jornadas de sol a sol, levantados desde las 3 o 4 de la mañana, según la distancia que tengan hasta el yerbal. Sus pies recién se posan a las 8 de la noche. Uno de los peores momentos es el viaje. En 2013, tres adolescentes de 13, 14 y 17 años murieron al desbarrancar un camión con yerba que los trasladaba. La problemática de los tareferos, como vemos, es histórica y ningún gobierno ha buscado solucionarlas. Al contrario, algunos se han beneficiado por ser accionistas de los molinos, grandes terratenientes o contratistas, como por ejemplo un hombre que se llama Ramón Puerta, que fue presidente por un día, cuando fue la debacle del 2001. Y fue gobernador de esta misma provincia también. Y actualmente es embajador del gobierno de Macri en Italia. O sea, viste, los va moviendo de puesto. Es como a los curas pedófilos, una cosa así. Sí, ¿no? Puerta es un importante empresario yerbatero que tiene 2.500 hectáreas distribuidas en al menos 4 estancias. Y fue denunciado por trabajo esclavo luego de que se hallara a 32 peones rurales en condiciones infrahumanas en uno de sus campos. Hay un documental acerca de eso, también hay una nota que está grabada que muestra cómo vivía esa gente en esos campos, que es vergonzoso. Otro caso, bueno, también es el de Ladio Barreto, que es un político de la localidad de Monte Carlo, quien fue parte de una estafa a los tareferos, probada también en la justicia varios años atrás. Pocas marcas concentran el 80% del mercado. Se trata de, bueno, las voy a nombrar, son Tarahui, Rosamonte, Amanda, y no, Cruz de Malta y Nobleza Gaucha, y que son las que de hecho venden acá en España. Son solamente esas las que venden también. Eso te iba a decir, digo, que me sonaban algunas. Sí, sí, sí. La informalidad en que encuentran los tareferos con más del 80% de los mismos en negro es causa también de la complicidad con las patronales de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, conducido por el mismo Venegas, que también dirige el RENATER, que es el Registro Nacional de los Trabajadores y Estibadores Rurales, que bueno, Momo Venegas podríamos hablar un montón mal de él también. con el que lo premió Macri por su incondicional apoyo y con un jugoso presupuesto para su ambición de conducir la CGT, que es la Central General de los Trabajadores. Ah, sí, sí, tienen también los sindicatos, pues apañados estamos. No, no, pero este hombre es que estuvo en todas, uno, no sé, es increíble. Mientras el nuevo Venegas se codea con la sociedad rural y los patrones de estancia, miles de tareferos deben trabajar de sol a sol, parados en la interzafra, sobreviviendo como pueden. Existen experiencias de cooperativas como bueno, La Hoja y algunas más que lucharon y se organizaron para volver a producir, pero bueno, en un momento se declararon en quiebra. Misiones es una provincia que se disputa entre el orden feudal y el capitalismo. Es una provincia que recibe a millones de turistas al año, dado que ahí están las cataratas del Iguazú. Y sin embargo, es una de las más pobres del país, toda esa región. Dicen que Misiones es hermosa, pero acá hay hambre y miseria. Se queja una de las tareferas que vamos a escuchar brevemente. Ahí están hormigueando entre las plantas verdes con sus caras oscuras, sus ropas remendadas, sus manos ennegrecidas. La muchedumbre de los tareferos, hombres, mujeres, chicos, el trabajo no hace distingos. En un yerbar alto como este, el jefe de la familia trepa un árbol y con la tijereta poda las ramas que su compañero y su prole cortan y quiebran en un movimiento incesante, separando la hoja del palo y amontonándola en las pochadas. Dos bolsas abiertas y unidas, que cuando están llenas se convertirán en raídos. No hay cabezas rubias ni apellidos exóticos entre ellos. El tarefero es siempre criollo, misionero, paraguayo, peón golondrina sin tierra. Se acercan, nos rodean mansamente y no tenemos que preguntarle siquiera para que caiga sobre nosotros el aluvión de su protesta. Bueno, podemos escuchar ahora el tráiler de este documental. Sí, ¿no? Bueno, además creo que conforme vamos viendo, una de las cosas que sí que tenemos que hacer y creo que lo vamos a intentar coger como trabajo pero trabajo hacia la comunidad y no hacia un patrón, es dar a conocer al mundo realmente lo que son las trazabilidades y las realidades de los productos que consumen, ¿no? Tanta ganas de consumir a veces algunas cosas y ni siquiera se han parado a pensar de dónde vienen. Creo que es una ardua tarea porque evidentemente el marketing, como bien decía Galeano, nos va a tapar siempre esas cosas. Pero bueno, un ejemplo puede ser este tipo de documentales y más que iremos contando para ir buscando luego al final del programa. Pero bueno, vamos a escuchar ahora este tráiler del documental Me gusta el mate sin trabajo infantil. Me gusta la yerba sin trabajo infantil. Bueno, pues ahí lo dejo. No lo tengo listo, así que da igual, ¿vale? Ok. Bueno, empezar con el relato de derechos humanos. Sí. Seguimos ahora con otro relato, también de trabajo y explotación infantil. En este caso, desde el colectivo Derechos Humanos desde la Cuna. Un relato bastante arduo directamente de un trabajador. Yo me encargo de levantar los huevitos, saco la caca y junto las moscas muertas. Mi hermana, de 2 años, solo junta huevitos, contó Oscar, un nene que el pasado sábado cumplió 4 años. Cuando uno de los visitantes les regaló a los chicos una caja con leche y algunos juguetes, la pequeña Cuchu, de 2 años, contó, hacía mucho que no tomaba leche. Los más chiquitos trabajan todo el fin de semana, a veces ayudan en la semana, y yo colaboro todos los días desde las 8 de la mañana hasta la tarde, contó Mika, mientras cargaba el carrito con los más chiquitos y suben los maples llenos de huevos. Tendríamos que tener por lo menos 2 adultos por galpón, pero la empresa quiere que una sola persona haga todo y como no se puede, hay que poner a trabajar a sus hijos. Y así ganar un sueldo y medio por juntar huevos y limpiar. Cada jefe de familia recibe 1.600 pesos por 14 horas de lunes a lunes y trabaja con toda su familia, con los niños incluidos. Esta empresa no es desconocida para la justicia. El 16 de abril, la granja La Mimosa fue allanada por el fiscal Juan José Maragui, titular de la Fiscalía 2 de Zárate Campana, quien descubrió 7 galpones donde había niños utilizándose como mano de obra. Trabajan cercados por un alambrado electrificado y esto desató un escándalo en la provincia de Buenos Aires. Otra granja. Se llama La Escondida y está en Pilar. Se ocupa de explotar a más de 5.000 gallinas. Allí trabajan a destajo niños entre 4 y 15 años, entre tóxicos, moscas y el hediondo y contaminante guano. Iván Rodríguez, La Panamericana es una caja de Pandora. Cada año revela una nueva lista negra de secretos disimulados detrás del Golf Club del Pilar y ruborizados por los exclusivos countries del ingeniero Masvid. A tan solo 60 kilómetros de la ciudad existe la granja de al menos 5 hectáreas de extensión donde el trabajo infantil y trata de personas tiene protagonismo los 365 días del año. La finca pertenece a un conglomerado de otras 60 propiedades de la firma Nuestra Huella S.A., una producción avícola que explota a lo largo de Buenos Aires, San Juan y Córdoba. La compañía adjudica sus ventas en más de 6 millones anuales y exporta a países como China, Italia, España y tiene compradores nacionales como Walmart, Carrefour. En este caso, La Escondida, como llaman al predio, está ubicada en la Baja de Fátima, a la altura del kilómetro 65, en el ramal del Pilar. Y bueno, es bastante difícil de encontrar esta granja y bueno, tiene un acceso exclusivo para motos, porque no hay otra forma de llegar. Y bueno, está a 3 kilómetros tierra adentro y por eso al final suponemos que es un lugar reducido y regido por conductas, leyes y evidencias del siglo XIX, donde la explotación infantil, como ya hemos contado, está bastante presente. Claro, eso es lo que está hablando desde la zona norte de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Que suelen ser todos countries, o sea, barrios privados, cercados, y por lo general fuera de esos barrios hay villas miseria, ¿no? Y también se concentran en este tipo de lugares, no solamente lo que son granjas, porque también, no sé, dentro de la ciudad de Buenos Aires se ven un montón de talleres clandestinos. Bueno, y eso sucede en todo el país. Uh-huh. Pero bueno, ahí estaban hablando sobre la zona norte, donde se concentran riquezas y pobrezas. Claro, como los huevos tienen que ser cerca, al final, ¿no? Más porque estamos hablando de un producto que tiene poca, o sea, muy reducida su caducidad, pues supongo que incluso lo meten dentro de barrios ricos, ¿no? Y esto es lo que se llaman villas miserias. Claro, sí, no están en los barrios ricos, están cercados, no entran los pobres, así que no hay villas, pero todo alrededor suele haber, sí. Ya, jolín, pues vaya a percar. Para terminar, ¿no? Con estos relatos, como dijimos que íbamos a nombrar uno de Galeano al fin de cada bloque, vamos a leer uno muy cortito que se llama Una enfermedad llamada trabajo. En 1714 murió Bernardino Ramazzini. Él era un médico raro que empezaba preguntando: ¿en qué trabaja usted? A nadie se le había ocurrido que eso podía tener alguna importancia. Su inexperiencia le permitió escribir el primer tratado de medicina del trabajo, donde describió una por una las enfermedades frecuentes en más de 50 oficios y comprobó que había pocas esperanzas de curación para los obreros que comían hambre, sin sol y sin descanso, en talleres cerrados, irrespirables y mugrientos. Mientras Ramazzini moría en Padua, en Londres, nacía Percival Pott. Siguiendo las huellas del maestro italiano, este médico inglés investigó la vida y la muerte de los obreros pobres. Entre otros hallazgos, Pott descubrió por qué era tan breve la vida de los niños deshollinadores. Los niños se deslizaban desnudos por la chimenea de casa en casa y en su difícil tarea de limpieza respiraban mucho hollín. El hollín era su verdugo. Pues eso, imaginaros, ¿no? Ese tipo de trabajos, nadie se había parado a pensar que podían ser peligrosos para la salud. Y bueno, algo que podría comentar también es que el otro día justamente estábamos hablando de, por ejemplo, la película de Mary Poppins, ¿no? Está Mary Poppins y el desollinador, y el desollinador es como un hombre feliz, ¿verdad? Que está haciendo su trabajo con digno y que en realidad escondía todo esto, ¿no? De que los desollinadores se morían por todo el hollín que respiraban. Entonces es como también lo intentan incluir como algo positivo dentro de la sociedad a través de los medios de comunicación, en este caso, bueno, de lo que es Hollywood y sus películas. Sí, supongo que haciendo una pequeña reflexión, al final estábamos viendo unos niños que vienen ser de la parte rica, ¿no? O sea, son ricos que tienen trabajadores a su cargo, o sea, digamos casi aristocrática. Y por el otro lado vemos la parte agradable del trabajo, es majo, el trabajo es bueno, el trabajo... Claro, esa educación hollywoodiense, ¿no? La peor frase, ¿no? El trabajo dignifica. No sé quién la inventó, pero uy, qué equivocado estaba. Bueno, pues como... Me quedó la dignidad con el trabajo. Como algunos de estos relatos son bastante duros y, bueno, son ejemplos que nos pasa con el trabajo de hoy en día, incluso en el siglo XXI hemos hablado de trabajo esclavo, de trabajo infantil, también hemos colaborado de esa ejemplificación de que el trabajo dignifica. Bueno, pues con el capitalismo que tenemos actualmente y todo globalizado, pues hay gente, como los músicos que voy a presentar ahora, que piensan que igual sería mejor directamente que llegara ya el apocalipsis que los religiosos estaban criticando o diciendo que podía llegar. Y Gigatron en 2014 liberaron un tema maravilloso, y que además nos va a dar un toque de humor y suavizar un poquito el tema, del disco Atopeosis 666. Bueno, y así que pues un apocalipsis molón, que igual es lo que le hace falta a esta sociedad. ¿Lo escuchamos? Hermanos del metal, esclavos del capital, hola, ¿qué tal? Soy Marx. He vuelto del hoyo infernal a convocaros en hermandad. Quitaos las legañas, despertad, comienza el juicio final. Hijos del acero y la industria, del heavy metal y la metalurgia, cargad la herramienta y la armadura de tachas. El mundo arderá bajo el signo de la hoz y el hacha. Ondas de news arrasan la ciudad. Reina la barbarie. ¡Qué barbaridad! ¡Huyen los pijos! ¡Chillando como nenas! ¡Matad a los tíos! ¡Atad a las tías buenas! Es el juicio final para los enemigos del metal. ¡Godzilla! ¡Kikon! ¡Atila y Sansón! ¡Queman el congreso! ¡Qué felices son! ¡Vicio! ¡Fiesta! ¡Risa! ¡Violencia! ¡Es el imperio del mal! ¡Qué guay! ¡Caracol! ¡Caracol! ¡Saca tus cuernos al sol! ¡Es el fin de la civilización! ¡Se impone un buen botellón! ¡Apocalipsis molón! ¡Buen rollo y destrucción! ¡Buje como un muflón en el apocalipsis molón! ¡Satán, Conan y Tarzán forman ya gobierno! ¡Qué barbaridad! ¡Ruido! ¡Fuego! ¡Matanza! ¡Saqueo! ¡No nos podemos quejar, la verdad! ¡Caracol! ¡Caracol! ¡Saca tus cuernos al sol! ¡Es el fin de la civilización! ¡Se impone un buen botellón! ¡Apocalipsis molón! ¡Buen rollo y destrucción! ¡Buje como un muflón! Sirven para nada más. Enséñale a tu perro a cazar cristianos para merendar. Si sabes matar con las manos, no hay ningún problema, hermano. Un mindundi nunca más serás. Mojarás la barbarie. Es tu oportunidad. Apocalipsis molón, buen rollo y destrucción. Seguimos. Volvemos con Franco muerto. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues vamos a contar un caso raro. Un caso que escribió Galeano también, y que precisamente lo llamó así, un raro acto de cordura. En 1998, Francia dictó la ley que redujo a 35 horas semanales el horario de trabajo. Trabajar menos, vivir más. Tomás Mogó lo había soñado en su utopía. Pero hubo que esperar 5 siglos para que por fin una nación se atreviera a cometer semejante acto de sentido común. Al fin y al cabo, ¿para qué sirven las máquinas si no es para reducir el tiempo de trabajo y ampliar nuestros espacios de libertad? ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y angustia? Por una vez, al menos, hubo un país que se atrevió a desafiar tanta sinrazón. Pero poco duró la cordura. La ley de las 35 horas murió en 2008. Así es, solamente 10 años. Sí, bueno, y realmente creo que ni siquiera se llegaron a cumplir. Se cumpliría en espacios públicos y algunas empresas demasiado auditadas, porque dudo mucho que en el empleo general llegara a cumplirse. Y con el sistema, bueno, yo creo que incluso las propias leyes que nos hemos marcado para el trabajo, al final todo empleo, como el capitalismo, necesita más y más, y como bien decía, exprimir más los limones, pues al final, aunque pongan leyes, se buscan fórmulas para saltárselas. O sea que no creo que esto fuese la solución. Por supuesto. A ver, el empresario nos hizo empresario ayudando a los trabajadores, ¿no? Está claro que el mundo funciona de esa manera. Bueno, algunos lo intentaron. Sí. Empresas sociales y cosas así intentan hacerlo, pero realmente el propio sistema acaba pasándole como a esta ley francesa. El infierno del trabajo esclavo, la contracara de las exitosas economías étnicas, vamos a nombrar ahora. El profesor Roberto Venecia escribió un ensayo en diciembre del 2008 con licencia libre, que vamos a aprovechar en este momento su trabajo para contar algún relato y ponernos en situación. Pero si no, también se puede buscar, que está completo, en la página scielo.org.ar. A partir del incendio de un taller de costura y de la muerte de trabajadores y de niños que vivían encerrados en sus instalaciones, se descubre un hecho social evidente, pero que no se quería ver, que permite echar luz sobre situaciones de trabajo en condiciones de semi-esclavitud en la industria de la confección en la ciudad de Buenos Aires. Las denuncias judiciales realizadas por algunos de los trabajadores ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires permitieron poner al descubierto situaciones de explotación laboral que combinaban necesidades y temores de inmigrantes indocumentados con importantes fallas en áreas donde la fiscalización estatal ha demostrado ineficacia para asegurar el respeto por los derechos humanos de los inmigrantes. Por otra parte, el tema en sí permite analizar la cara y la contracara de las llamadas economías étnicas. El tema, bueno, también, por ejemplo, en algunos de estos talleres clandestinos que se encontraron, que en algunas ocasiones hubo incendios con muertos, niños, y después se comprobó que muchos de estos talleres son de Julián Aguada, que creo que lo habíamos nombrado en algún programa, que es la primera dama de Argentina, la esposa del presidente. Joder. Y sí, tuvo y reiteradas denuncias de los trabajadores también de Chiqui, que es la marca que hace con sus trabajadores niños esclavos. También la han denunciado por precarización laboral. Muy maja entonces. Sus sí, empresas. Sí, así estamos. Bueno, continuando con un poco el relato, en 31 de marzo del 2006 la prensa argentina titulaba de esta manera un incendio que se había producido en un barrio residencial de la empresa el infierno del trabajo esclavo. 6 muertos por un incendio en un taller textil de Caballito. Las víctimas son 2 adultos y 4 niños, todos de origen boliviano. El lugar estaba habilitado, aunque las condiciones de trabajo eran de servidumbre. Los vecinos aseguraban que había rejas que dificultaron llegar al lugar del siniestro. Fuego y muerte alumbraron de un modo siniestro el trabajo a destajo y la explotación. 6 personas de nacionalidad boliviana, entre ellos 4 chicos y de entre 3 y 15 años, murieron encerrados y calcinados al incendiarse un taller textil de 2 plantas en el barrio de Caballito. El gobierno porteño se apresuró a indicar que el local figura como habilitado desde 2001 como taller de bordado y otras actividades textiles. pero lo que fue revelando el fuego fue la pauta de las actividades que allí se realizaban. Superaban con creces cualquier habitación. El propio jefe de gobierno porteño denunció desde el lugar que se realizaban prácticas salvajes y siniestras. El cónsul boliviano también presente aseguró que trabajaban y vivían unas 50 o 60 familias de bolivianos y que la mayoría escapó porque estaban indocumentados y tienen miedo de regresar. ¿Cómo es posible que en una zona residencial haya un taller como este habilitado? Se preguntó y aseguró en la zona que se puede encontrar a cientos de estos talleres. Rápidamente este hecho me retrotrajo en el tiempo y en la literatura sobre el tema del accidente de Lorca, en el que 12 inmigrantes ecuatorianos viajaban hacinados en una furgoneta murieron a ser arrollados por un tren en Murcia. Accidente, entre comillas, que castellanos y pedreños analizaron desde el punto de vista sociológico y donde sugieren que el suceso en cuestión es un indicio analizador para mostrar cómo tras los accidentes acontecen, se encierran los síntomas que iluminan aspectos en los que hoy es orden social, ¿no? Al final es un reflejo, ¿no? En este trabajo que podéis encontrar en la página es Cielo, viene a ser una reflexión de un suceso, ¿no? Como puede ser el caso del incendio que estabas contando, que además dices que hay muchos talleres sobre la zona, y otros ejemplos que pueden haber pasado también en España. En el programa estamos contando igual muchos sucesos de la zona de Argentina, bueno, porque ha dado así casualidad, pero realmente hay ejemplos en todo el mundo. También podríamos haber cogido alguno español, pero bueno, hoy y aparte porque no sé si lo han notado, pero yo soy argentina. No, lo digo simplemente porque al final es, bueno, pues lo que hoy ha salido, pero que realmente no sucede solo allí, y como bien hemos estado viendo, hay esclavos en todo el mundo. Por supuesto. Se concentra muchísimo en lo que es en Latinoamérica, en África. Yo creo que en casi todos los países del mundo hay una gran cantidad de esclavos, algunos más que otros, ¿no? Tal vez, pero sí, bueno, el tema de en Europa con la explotación sexual infantil, también en Asia. Bueno, en este programa que nos vamos quedando sin tiempo, hemos hecho unas pequeñas reflexiones sobre la palabra esclavitud y lo que hoy en día, aunque no se llame esclavitud, en la mayoría de las ocasiones es una explotación similar o incluso peor que lo que sucedía en la antigüedad, ¿no? Pues yo creo que incluso en muchas ocasiones se trataba mejor a los esclavos que hoy en día a muchos trabajadores. Entonces, como nos vamos quedando sin tiempo, sí que quiero que luego, como podéis escuchar también en la propia página web, para continuar un poquito el programa, pues nos quedamos exactamente por eso, sin tiempo, que intentaremos dar unas más, algún que otro relato más, y comentar sobre algunos documentales donde podemos profundizar este tema e ir concienciando un poquito sobre lo que consumimos y no consumimos y de dónde está fabricado y quién ha trabajado sobre ello. Sí. Así que bueno, voy a poner una canción para despedir esta primera hora oficial. ¿Y sí, con qué nos vamos, Alex? Y nos vamos a ir con Free City, un grupo de Valladolid que utiliza el punk rock, el skate y bueno, el hardcore también un poquito. Hace un poquito de integración entre varios estilos. Y tienen una canción que se llama Experimento Esclavo, en la que colabora Desacato, y es otro grupo que me encanta, así que bueno, voy a pinchar este tema y ahora seguimos un poquito para que nos podáis escuchar en la página web, ¿vale? Porque igual en la radio nos quedamos ya sin tiempo. Y la Seguimos en Franco Muerto. ¿Y ahora qué? Ahora que, pues, aunque nos hayamos pasado de hora, aquí seguimos. Esto es la magia de lo digital. Así es. Tengo que dejar de decir así es, no sé cómo hacerlo. Así es. Así es. Pues nada, como decíamos antes del último corte, teníamos también más casos. Bueno, yo creo que la BBC sacó uno bastante importante sobre la tecnología que utilizamos muchos hoy en día y bueno, particularmente se ciñó bastante a cómo trabaja Apple, a esta empresa que nació en los Estados Unidos y que hoy están vendiendo iPhones, iPads y iPods por todo el mundo, como si fuese el sumum de la tecnología, como si fuese la máxima aspiración de cualquier persona a poder disfrutar de contenidos audiovisuales y de internet, ¿no? Bueno, pues en esta investigación que hizo la BBC, que utilizó cámaras ocultas y bueno, al final fue una investigación secreta, descubrió que realmente los trabajadores de la fábrica china donde, bueno, que trabajan para Foxconn, que es el montador oficial de Apple y sigue siéndolo, consiguieron grabar de forma encubierta pues una propia línea de producción del iPhone 6, que es justo la anterior al que hay ahora mismo, ¿no? O sea, incluso se sigue vendiendo. Y demuestran las directrices que el gigante de la tecnología pues utiliza para proteger a los trabajadores, que realmente son totalmente ignoradas. La BBC descubrió que la empresa tenía a sus trabajadores bajo precarias condiciones, con una excesiva carga horaria, que se tenían que dormir en los puestos de trabajo. Al final incluso, bueno, la BBC llegó a denunciar que los empleados chinos de las fábricas de Pegatron, otra de las subcontratas de Foxconn, no respetaban ni los mínimos estándares laborales que tienen en China. Imaginaros los estándares que tienen en China, como ya hemos dicho antes, están regidos por un gobierno socialista que les implica que trabajar es lo que tienen que hacer para el común, ¿no? O sea que sí, ya es bastante esclavo, pues si aún superan esos mínimos. Y no en China, pero en lugares como Japón, en China, solo en partes y partes de Corea, hay un problema con el tema del trabajo excesivo, donde muchas personas jóvenes de menos de 30 años sufren infartos y hasta algunas compañías envían directamente mails a la hora que finaliza el día para que los empleados ya se vayan a sus casas porque hay tanta competencia laboral que termina sucediendo estas cosas. Los tienen que llegar a echar, ¿no? O sea, es un poco extraño porque ¿qué conciencia tiene que tener un empleado para que al final sea el empleador que te diga, tío, vete ya, que si no te vas a morir? O sea, ¿qué síndrome de Estocolmo es ese? No, yo creo que no es un síndrome de Estocolmo. Yo creo que es un síndrome social y que es un síntoma de que la sociedad te exprime y te oprime para que vos decidas jugarte tu salud a cambio de un salario digno o un salario que te permita crecer dentro de la escala social, ¿no? Y consumir. Bueno, en esta propia denuncia que hizo la BBC, Apple no se quedó callada y contestó escribiendo un email a sus 5.000 empleados y diciendo que se sentía profundamente ofendido por las palabras y la investigación de la BBC y que no podía estar más lejos de la verdad, que eso no podía ser verdad. Pero bueno, hay imágenes, o sea, no sé cómo. Bueno, particularmente dijo: me siento profundamente ofendido por las imágenes de la cadena británica y por la investigación. Bueno, en fin, no creo ni que la BBC esté libre de culpa en muchas otras ocasiones, pero es increíble que ni siquiera, o sea, que sean capaces de negar hasta las propias imágenes, ¿no? Sí, y que haya gente que los crea, que les crea, ¿no? Justo quería comentar un caso que hubo que me pareció un poco gracioso, no sé si comentarlo ahora. Sí, pero que sí, pues tiene que ver con eso. Vale. Resulta que hay una mujer que se llama Jessica Leckerman, que es la dueña de un restaurante, y entonces lanzó por Twitter una búsqueda laboral en donde puso: no me banco que me pregunten el horario. Hoy pido ambos turnos, mañana, tarde y noche. No preguntarme cosas como de qué se trata el trabajo, ni la remuneración. Si querés, ponés vos en tu currículum vitae lo que crees que mereces ganar. Solo manda tu CV, no me hagas preguntas. Perdón la insistencia, pero tengo demasiadas preguntas pretenciosas y me gusta la gente humilde en actitud y trabajadora. Creo que probablemente, bueno, ella, esta mujer está... Uno lo lee, ¿no? Dice que esta empresaria déspota, ¿no? Pero no, porque resulta que después sube una foto a su Twitter súper abrazada con una empleada de cocina. Y en sus dichos dice algo como: la conocí a los 18 años en una entrevista que tuvimos y solo había cuidado a un chico y ayudado en una casa. Venía de Paraguay, sola a esa edad. Pero le encantaba la cocina, sentí algo y la tomé. Arrancó en clases y hoy ni hablar, súper cocinera, supo superarse a ella misma. Y ahora esta parte que es terrible, dice: la vi casarse, parir sus dos hijos, laburar 20 horas seguidas, dormir en la cocina para no volver a casa y seguir. Y no cuento más, pero las que hemos pasado por estos años y además la quiero. ¿Qué habría que hacer con esta mujer? La podríamos ahorcar en Plaza de Mayo. Bueno, tiene un sentimiento paternalista muy grande, ¿no? Incluso se siente bien por haber esclavizado a esa mujer. Claro, dice, la vi casarse, parir a sus hijos y la hice trabajar 20 horas y dormir en la cocina. Se enorgullece de eso. Eso, de eso se trata el alto autoestima. Bueno, pues básicamente pues eso, un poco denunciar todos estos trabajos, que yo creo que es un arduo trabajo para el resto, evidentemente. Y podemos ir viendo productos, yo creo que sería muy positivo, ¿no? Que fuésemos capaces de ver y entender que cada vez que vayamos a comprar algo, de dónde viene, quién lo ha hecho y cómo ha sido creado, ¿no? Hay movimientos, temas de grupos de consumo, que basan todos los productos que se intercambian o que incluso se venden en base a una confianza, ¿no? Y no a un etiqueta o a un producto marketizado que al final sale en la tele y que engaña o no sabes realmente de dónde viene, ¿no? Todo este tipo de... Hay esperanza de que el mercado laboral, el mercado de productos, llegue un día a tener una estabilidad, pero lo que tengo muy claro es que no será gracias a este sistema. No, claro. Yo creo que... lo que digo siempre, Alex, ya lo sabes, que tenemos que derribar el sistema. No sé qué estamos esperando. Lo estamos haciendo lentamente, pero necesitamos más gente. Claro, ese es el tema, que tienen que unirse más. Ah, aprovecho y este fin de semana, el 21, exactamente, sábado 21, en la Casa Vieja hay un encuentro de grupos de consumo donde todo este tipo de trazas sobre los productos que se intercambian estará identificado, ¿no? Son productos bajo confianza, que intentas entender quién lo ha trabajado, quién ha modificado ese producto, en qué condiciones está creado y, bueno, creo que es un camino, ¿no? Y así que pues si este programa llega a salir un poquito antes del sábado, pues será útil que alguien se pueda pasar por allí a conocer esos grupos de consumo que hay en la provincia de Albacete. Tenía un poco eso, un resumen de documentales donde podríamos profundizar sobre este tipo de cosas. Y bueno, pues entonces, por ejemplo, el del que estaba hablando sobre el tema de iPhone, pues lo podemos encontrar en YouTube. Luego pondré los enlaces en la página web. También tenía alguno sobre el lado oscuro del chocolate y otro tema bastante candente de dónde salen los productos tan dulces que alegran a la gente. Este documental es de 2010 y, bueno, habla sobre la explotación de los niños africanos y de dónde viene y acaba siendo el chocolate, con los pésimos salarios o, en caso, también a veces esclavizado completamente. También eso, iré poniendo los enlaces para que podamos verlos, o incluso saldrá alguna jornada de documentales de aquí. Bien. Bueno, tengo también otro que se llama Entregado, que es más actual, de 2013, y habla sobre el trabajo esclavista que está utilizando Amazon en Alemania. ¿Vale? Como las subcontratas de Amazon están siendo totalmente agobiadas y bueno, bajo unos métodos de presión bastante novedosos en el sistema que usa Amazon de entrega de paquetes y demás. Bueno, Vamos acabando el programa con eso, con un poco con también otro documental que podríamos hablar sobre la moda, Víctimas de la Moda, del 2011, en el que nos evidencia que casi todas las marcas de textil fabrican sus ropas en China, Bangladesh, India, qué tipo de salarios tienen en este sitio, evidentemente son muy bajos, que poca legislación que ayuda a proteger el medio ambiente, y bueno, pues al final esa separación entre el productor y el consumidor que podemos evidenciar, ¿no? Que se consume en Europa y se fabrica en otros sitios, así no nos damos cuenta sobre las sustancias químicas y enfermas que suceden. Y para ir finalizando el programa, también como habíamos hablado durante todos los bloques, finalizando con un relato de Eduardo Galeano, vamos a terminar con este, que dice que ocurrió en Chicago en 1886. El 1 de mayo, cuando la huelga obrera paralizó Chicago y otras ciudades, el diario Philadelphia Tribune diagnosticó: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Locos de remate estaban los obreros que luchaban por la jornada de trabajo de 8 horas y por el derecho a la organización sindical. Al año siguiente, 4 dirigentes obreros acusados de asesinato fueron sentenciados sin pruebas en un juicio mamarracho. George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons y August Spice marcharon a la horca. El quinto condenado, Louis Ling, se había volado la cabeza en su celda. Cada 1 de mayo, el mundo entero los recuerda. Con el paso del tiempo, las convenciones internacionales, las constitucionales y las leyes les han dado la razón. Sin embargo, las empresas más exitosas siguen sin enterarse. Prohíben los sindicatos obreros y miden la jornada de trabajo con aquellos relojes derretidos que pintó Salvador Dalí. A continuación escucharemos las piezas sonoras en el marco de la convocatoria Ruidos del Trabajo y Sonido de Resistencia, convocada por Sonema y El Sueño de Tesla para Radiolibre.co en el Día del Trabajo 1 de mayo de 2013. Para ambientar el programa de hoy hemos tenido una recopilación de ruidos de trabajo y sonidos de la resistencia creado por radiolibre.co, en el que recoge el trabajo de varios artistas como una exploración sonora colaborativa y compartida del mundo del trabajo en todas sus concepciones y decepciones. La idea era conformar, por un lado, un repositorio abierto y libre de sonidos que permiten las diferentes atmósferas sonoras laborales, y nosotros hemos pensado en utilizarlo durante todo este programa. Espero que os haya gustado el trabajo de Blacks, Azor, Chikonsky Garachana, Crystal Redandout, Mind Revolution, Paco Rosique, Pablo Agostini, Voluble, Carlos Suárez, Alexis Baker, Gabriela Gordillo, Emmanuel Ontiveros, Hamilton Mestizo, Juanjo Palacios, Malaventura, Poetas Calvo Colectivo, Jazz Noise, Acoustic Mirror, Franco, Falistoco, Araya y Julieta Rigali. Todos ellos en la recopilación que Radiolibre.co hizo para un especial de 1 de mayo. Ruidos del trabajo y sonidos de resistencia. Así que bueno, pues yo creo que por ahí nos despedimos y os dejo tan solo con un grupo de Talca, en Chile, que se llama Rehusar, y que con tan solo 25 segundos nos contará todo. Odio el trabajo.